mas lo que dicen no sé. Hablan de amor o de enojos, o de esperanza y de fe. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Entre reproches y quejas, entre confianzas y fe, algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Carulu, y apalli cayó una lulu que galupa bien a Yeli. Que trona venezaguete, manisila lurucete la chiduantima vivi. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Escuchamos a Susana Harp, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con el 90.5 de frecuencia modulada y el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. 28 de noviembre, martes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo va todo por allá? ¿Bien? Ojalá que así sea. Pues nosotros aquí ya muy contentos y bien resguardados del frescor de la mañana, que no es tanto. Aquí en nuestra casa, que es la casa de todos ustedes, me refiero a la casa de Radio Universidad Veracruzana en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que en alguna parte del estado de Veracruz o fuera de nuestras fronteras están escuchando a través del 90.5 de frecuencia modulada o en línea en internet este programa que usted conoce muy bien, La Revista. La emisión de hoy correrá a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes en la parte técnica. Es el gran Chuchín quien va además, como siempre, a musicalizar el programa. Las redes sociales estarán a cargo de él, Lupita Páez, a quien saludo con mucho gusto. Lupita, buenos días. Y desde luego todos los compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que siempre nos echan una mano, siempre que hay algo que se requiera, como Enrique Reyes, como Francisco Javier Guevara, como Paco Aragón, Marisol, Alan, en fin, todos siempre muy dispuestos a colaborar. ¿Por qué? Porque nos gusta estar aquí, nos gusta nuestro trabajo. Entonces aquí estamos con muchísimo gusto, bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y ya próximamente, el otro año, ya formalmente con el Consejo de Radio. Y bueno, pues lo saluda Carlos Romano con mucho gusto. Qué bueno que estamos juntos esta mañana. Fresca, sí, pero creo que no tanto como ayer. O ya ni sé. Es que amaneció como nubladón, pero ahorita ya se está despejando. Entonces vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Estamos comenzando. Presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ayer de los medios de comunicación desapareció todo, y solamente emergió la figura del ungido, del escogido, el doctor Mead, y el otro apellido no lo sé ni pronunciar. Pero lo primero que pensé es que, como siempre, bueno, son dos cosas. El PRI sigue haciendo las cosas como siempre, y las mentiras son también como siempre. O sea, con una desfachatez absoluta, el presidente Peña Nieto nos había dicho, creo que hace 4 días, ¿no? Cuando el supuesto destape, le quitamos lo de supuesto de Videgaray para Mid, luego le preguntaron los reporteros, los periodistas a Peña sobre el destape, y dice, no, ¿cuál destape? Aquí no destapamos por elogios, así, mira, pero llena la boca de verdad, ¿no? De convicción. Aquí no se destapan candidatos por elogios, ¿no? A los 2 días. Digo, yo no me explico esas cosas. Uno entiende que cuando el proceso es mucho más largo y se empiezan a destapar desde antes, el que se mueve no sale en la foto. ¿Se acuerdan lo que decía Fidel Velázquez? Pero si ellos ya sabían, ya tenían todo presupuestado para que a los 2 o 3 días, pues ya lo declararan como el ungido, pues entonces, ¿qué caso tenía que Peña haya dicho lo que haya dicho? Haya sido como haya sido, por ahí alguien dice, no, es que se me hace que se adelantó Videgaray, Y entonces, pues, ya no le quedó otra a Peña, pero Peña sí estaba en la certeza, ¿no?, de que no iba a ser así. No de que no fuera él, sino de que el proceso era de otra manera. Yo no lo creo. En fin, eso ya es peccata minuta y son cosas que no nos sorprenden del PRI. Lo que a mí sí de plano me sigue sorprendiendo es esta manera que tiene el PRI, esta falta de creatividad, de imaginación para hacer las cosas, porque por una parte hablan de cambiar y de refundaciones y de todo eso, pero siguen haciendo las mismas cosas. Yo no digo que esté mal o esté bien, sino que simplemente la gente no les cree ya absolutamente nada, ¿no? Está cargada del sector obrero, campesino, popular, con los clásicos discursos soporíferos y realmente muy molestos, ¿no?, para estarlos oyendo, pues eso sí es cierto. Y pues ayer sucedió así. Y este señor Mir, que no es un político de partido, porque no tiene partido político, ha pasado por el PAN, ahora por el PRI, circunstancialmente, ¿no?, porque pues sus calificaciones se lo han permitido, ¿no?, parece que es bueno en su trabajo, ha tenido un recorrido interesante a 4 secretarías, o sea, de que sabe, ¿no?, por más que desde luego, bueno, se le va a vincular con la banca, con los agiotistas, con el gobierno desde Fox, de Calderón, Fox y demás, ¿no? Pero eso ya será motivo de otro análisis. Sin embargo, a mucha gente considera que es un buen candidato. Digamos que es el mejor candidato que podía encontrar el PRI de los que tenía en la baraja, ¿no? Videgaray, pues ya no. Osorio Chong, que llevaba la delantera, pues también ya lo batearon. Y este hombre, bien sabe el PRI que el hecho de que esté tan desvinculado con el partido, pues es algo bueno para ellos debido al desprestigio que tienen los políticos emanados del PRI. Aunque hagan las cosas bien, ya de pronto ya nadie les cree. Sencillón, de fácil sonrisa, agradable, va a ser yo creo que un buen candidato. Pero de todos modos, bueno, le van a sacar sus trapitos al sol, como a todos los demás. Vamos a ver qué pasa. Pero estas formas que tiene el revolucionario institucional, Dios mío, dices, ¿cuándo se va a acabar esto? Y la representatividad que hay, realmente, es el sector obrero el que está con el PRI, es el sector popular el que está con el PRI, y es el sector campesino que está con el PRI. Vamos a ver. Bueno, y Jairo Calixto lo plantea de esta manera. Mit, amigo, la CTM está contigo. Así se escuchaban los gritos entusiastas del sector obrero del Precámbrico temprano, cuando un destapado José Antonio Mit pasó a saludar a las fuerzas vivas criadas por don Fidel Velázquez, dice criadas, y la güera Rodríguez Alzheimer le decía, qué bárbaro. La güera Rodríguez Alzheimer, a ritmo de porras, chiflidos y matracas, a la manera de un guiño al más entrañable pasado tricolor. Épocas gloriosas que se resisten a desaparecer frente al imperialismo milenial, que no entiende de ritos de apareamiento con los compañeros del sector y de partido, y mucho menos saben de tradiciones ni de liturgias típicas ni pintorescas que le han dado a ese gran instituto electoral, donde se conjuran el humanismo, la probidad, la decencia, una estatura moral incuestionable, vaya. Un sincero agradecimiento a los chosnos de don Plutarco, que luego del ungimiento del candidato y su mágico proceso transformador de tapado en destapado, gracias a la magia del dedazo que no se equivoca, como no se equivocan quienes aceptan mansamente sus designios, resucitaron unas prácticas electorales que nos transportaron milagrosamente a 1976. ¡Qué emoción, de veras! Tan así que de pronto quise gritar, ¡la solución somos todos! Es bonito que los millennials y aquellas generaciones que no pudieron contemplar esas maravillas por haber llegado demasiado tarde a la historia con mayúsculas, los chavos, tengan pues la oportunidad de revivir esas maravillas de la antigüedad que les provocaran una suerte de nostalgia de lo no vivido, ¿no? O sea, mira, esto es lo que nos decía mi papá y mi abuelo, esto, la cargada, ¿no? No puede ser menos fascinante que la caída de Constantinopla, la Revolución de Octubre o la invención del iPod. La matraca no es tan solo un instrumento de la algarabía política puesta al servicio de la masa entusiasta, sino también un símbolo de la unanimidad que convoca a sus adeptos y a su feligresía Walking Dead, en un país donde ya no hay respeto por las instituciones a las que se les practica el bullying de manera inmisericorde. La matraca tiene un efecto disuasor de dudas y de grito de la selva, ¿no? Y su fuerza es tan poderosa que puede llevar a un presidente a confundir a un secretario de Hacienda con el canciller. Cualquier joven al contemplar estas solemnes ceremonias matraqueras debe pensar para sus adentros de lo que me había perdido. El sistema puede estar tranquilo. La continuidad de voy derecho no me quito y si me pegan me desquito del modelo más salvaje que nunca del capitalismo salvaje está asegurado. Las cosas no tienen que cambiar para seguir igual. No habrá novedad en el frente porque ya el frente acabó por morderse su propia cola desde que Mancera anunció que el frente soy yo. Igual que Ricky Ricón Anaya, que al parecer era un agente infiltrado para acabar de frente a frente con una pequeña ayuda de Lavarrales, chuchos y chundos, tribus y malafachas, que todo indica se irán como deben ser por los caminos donde resuena la matraca. Bueno, pues así sucedieron las cosas para que los chavos vean cómo era antes. Bien, 8 de la mañana con 19 minutos. Félix Galindo Contreras nos hace llegar una reflexión a través de nuestro correo electrónico. Dice, buenos días, Carlos. Irritó mucho ver el exultante optimismo futurista que mostraron ayer en el besamanos del CEN priista los dirigentes de ese partido, enfundados en sus costosos trajes de casimir y sus achichincles de siempre ante el destape de Mid, mientras en Chiconquiaco la policía estatal tiene que acompañar a los maestros a la escuela para evitar que los secuestren, porque allá levantan hasta el que tiene un puesto de lotes. Yo, como ciudadano, súper preocupado por el gravísimo problema de la inseguridad y la ultraviolencia, exijo ya que un grupo multidisciplinario de expertos independientes en seguridad, sociología, economía, etcétera, nos dijera, sin discursitos demagógicos, si este problema tiene solución, cómo se podría resolver y en cuánto tiempo. Pareciera que los pseudopolíticos de hoy ya dieron por sentado que el impuesto delincuencia de las mafias de Estado llegó para quedarse como las tendencias de autos en las Olimpiadas. Muchos saludos, dice Félix Galindo Contreras. Enrique López Rojas, también por la misma vía del correo electrónico, dice, de acuerdo contigo, Carlos, nadie les cree a otra cosa, ¿no? Tú lo dijiste ayer, fue mucha cobertura. Sí, pero no, una cosa es la cobertura que estuvo haciendo Televisa, de repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, y otra cosa es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Tratar de hacer un contrapeso a partir de una nota de Jairo Calixto, para quienes critican luego al Milenio, él ahí trabaja en Milenio, ¿no? Bueno, por acá. Vamos a ver si ya despertaron los tuiteros revisteros. Ya despertaron. Órale, porque ya son las 8:20. Ah, no, sí. Ya están despertando. Molina, pero el inmaculado AMLO ¿También es el dedo mayor en Morena? ¿O hay acaso evidencia en contra? Pues no, no podríamos decir que lo contrario, ¿verdad? Ahí alguien diría, bueno, pues hay de dedazos a dedazos. Pero de todos modos, el dedo es el dedo, ¿eh? No hay de otra. Juan Rojas, me abruma la imagen del exsecretario José Antonio Meade y su arranque con los pleistocénicos. Fernando González, quien cree que el PRI cambiará es un inocente, nunca lo hará porque es parte de su genética, a menos que los hagamos mutar. Sí, pues sí, es cierto, está en su ADN, ¿verdad? No saben hacerlo de otra manera. Bueno, esa es su manera de hacer las cosas, finalmente. Si les da resultado o no da resultado, tendrán que analizarlo ellos, ¿no? Yo lo menos que puedo decir es que es una cosa de lo más chocante, ¿no? Que a estas alturas, después de tantos años, después de las transformaciones que pues ha tenido a México, aunque no sean muchas, y las que ha habido pues han sido en general para mal, de todos modos uno piensa que esas prácticas ya deberían estar enterradas por ahí, ¿no? Y igual las relaciones sindicales con las instituciones, igual muchas otras cosas que ya no tienen sentido, no tienen mucha razón de ser, ¿no? No que se deje al garete, digamos, los derechos de los trabajadores ni de los ciudadanos, ¿no? Sino que hay que ser más creativos. Alguien me dijo este fin de semana que lo que se necesita es imaginación para hacer las cosas de otra manera, imaginación para gobernar un municipio, un estado, un país, creatividad, otras cosas. Ya probamos un montón de cosas que ya no sirvieron o que sirvieron en su momento. Yo no digo que no, en su momento sí, todavía con este envión de la revolución y el corporativismo y todo esto, pues sí, pudo haber funcionado, ¿no? Pero ahorita ya a estas alturas, híjole, con todas las preocupaciones que tenemos. Pero en fin, pues es que así son las campañas y esto es parte de la campaña, de las campañas, ¿no? Bueno, 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24, dice Roberto Carlos, échense una birria para que despierten. Sí, cierto, eso estaría muy rico. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, cambiemos de tema. Hay un artículo que se llama La mirada de Zapata, a propósito de revolucionarios. Héctor Aguilar Camín, pues que es historiador, ya sé que para mucha gente no les cae bien por sus ideas políticas, pero es un buen escritor, a mí me gusta. Y es un analista que hay que leer, ¿no? Y sobre todo cuando habla de historia, porque dice que cuando uno ve la foto canónica de Emiliano Zapata, que nos mira de frente con el brillo oscuro en los ojos, los labios sensuales, la frente ancha, las cejas y los bigotes poblados, ¿qué ve? ¿Qué ve Emiliano Zapata? ¿Un indio puro? ¿Una mezcla de indio y español? ¿O una mezcla distinta, propiamente mexicana, de indio con blanco y con negro en sus infinitas variaciones morenas? ¿Qué es lo que vemos? El rostro de Zapata esconde el misterio de la desaparición virtual de la población negra en el territorio mexicano. Una población que llegó a ser a fines del siglo XVIII, la quinta parte de la Nueva España. La presencia de aquella población negra está clara en la taxonomía novohispana de las castas, guiada por la obsesión de la pureza de sangre, de cuyos matices y retratos la revista Artes de México ha hecho una edición extraordinaria. La enorme población negra de México se fundó hasta diluirse promiscua y libremente en los bajos estratos de lo que Molina Enríquez llamó el que no, fíjate lo ella, él lo llamó el mercado de la carne de los siglos XVIII y XIX, porque esa población persiste como tal en México, en el México de hoy, en algunas zonas de refugio, como las llamó Gonzalo Aguirre Beltrán, algunos pueblos negros de Guerrero y de nuestro estado de Veracruz. Aquí tenemos muy cerca este Coyolillo. Y en todas las variantes de la morenidad mexicana. El color de la inclasificable raza de bronce, clank, de que se burlaba en los 80 Carlos Monsiváis, prototipo por excelencia de ese plurimestizaje. En el prólogo de su nueva edición de Zapata y la Revolución Mexicana, del Fondo de Cultura Económica, John Womack se retira de la nación indígena de la Rebelión del Sur y se asoma iluminadoramente al afluente negro, fíjense, no solo de rebelión zapatista, sino de la historia misma de México. África en México parece desvanecerse a partir de la independencia, escribe Womack. Ya no entraron africanos a México ya en ese momento, ni como esclavos en la independencia, ni en otra condición, ya no entraron. Pero los mexicanos de ascendencia africana seguían en México, visibles durante una generación más. Ahí está el cura y general Morelos, está Vicente Guerrero, Juan Álvarez y sus pintos. En la mayoría de los lugares, sus hijos y nietos cada vez menos ostensiblemente africanos. Juan N. Almonte, el hijo de Morelos, Vicente Riva Palacio, Guerrero, ya no reconocidos como de origen africano, ¿no? Se fueron fundiendo con la población mexicana general, también con la de Morelos y su rebelión de 1910. Bueno, muy bien, pues creo que ya va siendo hora de nuestro primer espacio musical cuando son las 8:28. Está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, Veracruz. años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Edgar Dorantes Trío, de por acá de estos lares. You took advantage of me. Faltan 26 minutos para que sean las 9. Reina Morales, ¿cómo te va? Buen día. Lo triste y tenebroso es que las malas prácticas políticas no son solo del PRI, pues ya se realizan en todos los otros partidos, con esa mala práctica de reciclar priistas desterrados que llegan con sus mañas, amiguismos y dedazos. Tienes razón, Reina. El formato de política en México sigue siendo priista, anquilosado, prehistórica, y muchos saludos nos manda. Pues sí, cierto, ¿eh? Gina de la Susi, muchos saludos, muchas gracias. Rodrigo García, también gracias por escucharnos. Anushka, ya despertamos, saludos y excelente día a todos los revisteros. Nuestro querido amigo Javier Barria, aquí despiertos y escuchando, abrazos a revisteros y realizadores. Bueno, muy bien, ya están despertando, muy bien, amiguitos. Jordi Soler habla de ese miedo animal, a ese montón de creencias que articulan nuestros días. El filósofo Salvador Paniker las llamaba explicaciones fantasiosas que el aterrado animal humano se ha dado a lo largo de su historia. Qué difícil es quitarse estas cosas, ¿eh? Van a ver. Por ejemplo, las religiones, ¿no? Las religiones serían en ese sentido la obra magna del aterrado animal que somos. Y a partir de aquí podríamos ir identificando una larga cadena de creencias de todo tipo que nos permiten sobrellevar ese miedo que define a nuestra especie. ¿Pero miedo a qué? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, fundamentalmente a la incertidumbre que palpita en el futuro, ¿no? En el siguiente minuto o en los años próximos. Una incertidumbre en la que a veces sería mejor no pensar, sobre todo quienes vivimos en México, ¿no? El monje ascético Evagrio Póntico, así se llamaba, yo no tengo la culpa, sostenía que rezar significa despojarse del pensamiento, y sin pensamiento se aniquila la angustia que produce el inescrutable porvenir. Entregado como estaba a descifrar el cosmos, Einstein desconfiaba de la religiosidad supersticiosa que practicaban sus aterrados contemporáneos. Pensaba que el miedo nos lleva a imaginar un Dios al que podemos influir a partir de nuestras plegarias, ¿no? Como un Dios personal que está ahí para escuchar nuestros rezos y actuar en consecuencia. Una práctica muy común. En una era distinta del cosmos, Carl Sagan, nos recuerda Paniker, decía que el mundo no está hecho para el hombre y por eso hemos tenido que civilizarlo, que llenarlo de ideas, conceptos, símbolos que alivien a ese aterrado animal que somos. Interesante, ¿no? De manera que rezar, que es despojarse del pensamiento, sirve para quitarse el miedo. Rezar, como también podría servir las obras de arte, ¿no? Que nos centran en el presente, que exigen nuestra atención y nos quitan de enfrente el angustioso futuro. No hay mensaje racional en una fuga de Bach, no lo hay, pero nos orienta mucho más que un tratado de filosofía, dice Paniker, que era un melómano que además tocaba el piano, y quizá podríamos añadir que esa fuga, además de orientarnos, nos quita el miedo, esa angustia permanente que nos limita y nos constriñe. Algunos sí nos pasa eso, ¿eh? Sobre todo con la música barroca, la música de Bach específicamente, como que se te quitan los miedos, las ansiedades, yo no sé si miedos, pero si tiene uno ansiedad, pues cada quien recurre a lo que le da resultados, ¿no? Pero la música es buena para eso, para quitar la ansiedad. Vuelvo a la nota de Jordi Soler. El mismo servicio que la fuga de Bach nos lo presta, un cuadro Bueno, algunos sí, algunos no. O una novela, algunas personas sí, algunas no. O una pieza de rock, o un poema, o lo que quieran. Anoto aquí un verso de José Emilio Pacheco, que viene al caso. Decía José Emilio: despójate del día de hoy para seguir ignorando y viviendo. Despójate del día de hoy para seguir ignorando y viviendo. Aquí ya estamos cambiando dirección, ¿no? El verso recomienda despojarnos del pasado, ¿verdad?, cuyo peso también nos convierte en animales aterrados, lo cual nos coloca ante la evidencia de que el único territorio donde podemos evadir el miedo es aquí ahora, aquí y ahora, el presente. Por medio del rezo, o de una obra de arte, o de un whisky, o de un vino tinto, o de un par de hielos, que es un método infalible y expedito para la melancolía, instalarnos en el pasado, es decir, a las puertas del miedo. Volvemos a Paniker, que era mitad catalán y mitad indio, recurría a la sabiduría de Krishnamurti y a la suya propia, porque en la siguiente sentencia se nota su genial parafraseo: el pasado es lo conocido, es el fardo de lo que ya ha sido, y mientras uno carga con lo conocido, uno tiene miedo, miedo a lo desconocido. Mira, esto resume muy bien la nota, ¿no? ¿Vale, no es? El pasado es lo conocido, es el fardo de lo que ya ha sido, ¿no? Y mientras uno carga con lo conocido, uno tiene miedo, miedo a lo desconocido. Está padre. Con esta otra idea del filósofo ya podríamos trazarnos una cartografía para desplazarnos en el presente, a salvo del aterrado animal que somos. Esta cartografía descansa inevitablemente en el hemisferio oriental del pensamiento. Meditar es la atención plena al presente, sin juzgar. Meditar no es poner a la mente así en blanco, sino liberarse del apego, es decir, liberarse del miedo. Meditar es quizá la única actividad humana carente de propósito. Quien medita no va a ninguna parte. Es la vida sin finalidad del sabio Zen. Y luego, inevitablemente, regresa a Krishnamurti, que decía: meditar es vaciarse de lo conocido. Bueno, regresemos a nuestro hemisferio para seguir completando esta cartografía probablemente inútil con unos versos de Eliot que nos ayudan a instalarnos en el presente, lejos del miedo que bulle en el pasado y en el futuro. O digamos que el fin precede al principio, y el fin y el principio estuvieron siempre ahí, antes el principio y después el fin, y todo es siempre ahora. Con cartografía o sin ella, finalmente la verdad pues es que el presente se escapa continuamente, ¿no? Ya vamos en el futuro cuando estamos pensando en el presente, y ese presente ya se quedó en el pasado. Vaya, no hay forma de instalarse en este territorio movedizo que continuamente se desborda hacia un tiempo o hacia el otro, y consecuentemente no hay manera de quitarnos el miedo. Y ya después de anclarme, dice Jordi, al presente con una sonata, con una novela, con Led Zeppelin o con un whisky irlandés, me abrazaría al último verso de Eliot que propone un presente más elástico: and all is always now. Y todo es siempre ahora. Y desde allí combatiría ese miedo animal. Está padre, ¿verdad? Muy buena nota. La apareció en Milenio. Ya por eso siempre tenemos a Jordi Soler aquí de cabecera. Fernando González, buenos días. Tío Romano. ¿Qué es eso de tío Romano? Me acordé del tío Gamboín. Ah, porque les dije: hola, amiguitos. Despertando con un té de zacate y limón. Muy bien, muy saludable. Muy saludable, muy bien. Aquí que tenemos a Norma Yolanda. Comenta algo a reserva de que vaya yo el viernes. Isadora presenta Juguetes, un espectáculo clan, clan, clan, clan, clan, clan, navideño, Creación colectiva de Norma Yolanda López, Javier Barria y Manuel Monforte. Dios mío, eso debe ser algo digno de verse. Debe estar muy divertido. Va a ser el próximo 9 de diciembre, pero ella va a venir el viernes para platicarnos sobre este nuevo proyecto de Isadora, que pues nada más por las personas que están se oye muy bien. Ya pueden comprar sus boletos, porque yo creo que sí va a haber un montón de gente. Fíjate, numerados 80, en general 50, está muy bien. Y además, bueno, por las gentes que están, la diversión está garantizada. Rogelio Hernández Salas, saludos a Carlos por su programa, por los comentarios tan acertados. No siempre, pero bueno, se trata de... Dice, la misma práctica del PRI, todo sigue igual. Creo que es el momento de que los mexicanos se den cuenta de que debe haber un cambio. Vámonos por la izquierda. Si queremos un cambio al país, que los mexicanos reflexionen y no se dejen llevar por una despensa. También la izquierda ha fallado, ¿eh? O sea, no sé si así sería el planteamiento, porque hay gobiernos de izquierda que han fallado. Varios. Entonces, no sé si sea de izquierdas o derechas, más bien de... Pues ya no sé ni de qué. Lo que sí es que es la hora de la música. 14 para las 9, 14 y las 9. Sálvese quien pueda. De esta tempestad, sálvense que a leguas se divisa el temporal. Va de boca en boca por el cañaveral. Truenos y relámpagos van a reventar. Sálvese quien pueda, que aquí no habrá piedad. Solo las tinieblas pronto habitarán. Busquen ya un refugio, se arrepentirán. Que no todo está perdido, corran ya. Sálvese quien pueda, que aquí no queda más. Solo puros escombros y una voz que se oye decir: sálvense, que la muerte no tuvo piedad de mí. Cada día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Saúl Contreras, que qué buena música está poniendo Chuchín. Sí, es cierto, estoy de acuerdo. Muy buena música. Esto que escuchamos es de interpretación de Gaby Moreno y se llama Sálvese el que pueda. Bueno, el teléfono para que les den informes sobre cómo adquirir los boletos para el espectáculo Juguetes el día 9 de diciembre de Isadora, Javier Barria, entre otros, es el 812-9276, 812-9276. El viernes va a venir Norma para platicarnos de qué se trata. Y Jaciel, justamente, quien mandó un saludo también y un abrazo, nos comparte un texto de su amigo Guillermo Fadanelli. Usted es de los que acostumbran hacer promesas y promesas y no cumplirlas, ¿sí o no? Bueno, pues Guillermo Fadanelli es de los que no cumple las promesas. ¿Qué hace? La mayor parte de los más graves y punzantes problemas que he tenido a lo largo de mi vida se debe a que hago promesas que no logro cumplir. Bueno, entonces, ¿por qué las hago? Pues no sé, las olvido, quizá, pero no puedo parar de continuar haciéndolas. Quiero cumplir las promesas, claro. Pero otro yo, con el mismo rostro y apellido, dice, no seas idiota, ¿cómo vas a hacer eso? Y así la reunión de mis yoes se gritan, idiota, no hagas eso, los unos a los otros. Y uno de ellos, el más prudente, cansado, pues se va a tirar a la cama, a esperar que toda esta vocinglería acabe pronto, ¿no? Después me he dado cuenta de que las promesas que sí podía cumplir eran las únicas que se me presentaban como posibles, y que en ese aspecto puedo decir que soy un caballero que cumple su palabra, más que ningún otro ser que conozco, exceptuando, claro, a Dios, quien cumplirá su palabra de aniquilar moralmente a toda la población que crea en la cháchara de sus sacerdotes. Tenía yo una amiga, más bien una conocida, pálida y abatida por una cabellera que le llegaba hasta la cintura. Creo que se llamaba, no sé cómo más, y cuando nos saludábamos o despedíamos, yo le acariciaba la espalda, o más bien le daba así como palmaditas así, en los hombros. A mí me gusta tocar a las personas, abrazarlas, sacudirlas, subirlas en hombros, estrujarlas y así. Es decir, no es mi intención acosar a nadie. Y sé que hay personas que detestan ser tocadas. Es solo un gesto, pues, que me sale de las rodillas. Después me enteré que ella, mi conocida, decía a los amigos, ¡ay, el Fadanelli ese! ¿Ya viste que me da palmadas en la espalda como si fuera yo un perro? Así trata a la gente, como si fuéramos sus mascotas. ¡Ay, no lo soporto! Claro, yo me desilusioné al conocer su opinión y estuve a punto de cortarme una mano. No, en realidad no, pero el hecho de que no me lo dijera ella a mí frontalmente me decepcionó y preferí alejarme. Y luego ella me buscaba para que le diera palmaditas. pero yo había para entonces cercenado mentalmente mi mano y no podía ejecutar ninguna polonesa en su espalda. Me hice la promesa de no tocarla más. ¿Qué habría hecho en mi lugar Clint Eastwood? ¿Cómo habría reaccionado Albert Camus acerca de Camus Milán Kundera escribió que le pesaba su origen humilde, su desaliño, su cuna de hojas secas a Camus, que le pesaba. Pues bien, de ahí su fuerza y su precaución, ¿no? Lo entiendo porque nació un 7 de noviembre como Irene Kertész. Lo hizo un 9 del mismo mes y Dostoyevsky el 11 y Lutero un 10 de noviembre y Sor Juana el 12. Así bajaron todos ellos y ellas del asteroide que aniquiló a los dinosaurios. Yo, basura que da palmaditas en la espalda, nací el 14 y sé reconocer esa vena y esa clase de sangre e influjo sideral en las personas nombradas. De Martín Lutero me viene a la cabeza el relato que hizo Lucien Febvre de su idealismo intransigente, de su inclinación a terminar con el papismo tiránico, de los recuerdos, y que al mismo tiempo su admiración por el humanista Erasmo, a quien le dedico estas palabras. Solo tú has captado el nudo, has mordido en la garganta. Gracias, Erasmo. Bueno, así va esta nota que es bastante amplia, que se llama Promesas Incumplidas. Guillermo Fadanelli. Lo busca usted en El Universal, en el periódico El Universal. Allí es donde escribe Guillermo. Bueno, la señorita Laura Sosa comenta que hay un error en el nombre de Krishnamurti y que yo dije Krishnamurti, que está mal. Ah, pues muchas gracias. Muy amable. Faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana y esté por aquí Rosa Isela Sánchez, pero antes, la música que tiene lista Chuchín. We'll be right back. Con nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Vamos a entrar. Esta grabación es de 1966, según me dice Chuchín. Que Tico, The Tico All Stars, cargas y descargas. Muy bien. Reina Morales dice que estás lleno de energía, de vitalidad. Será Rosa Isela Sánchez. Carlos, ¿hace cuánto que no nos veíamos? Hace 2 semanas. ¿Sí, verdad? Sí, hubo por ahí varias cuestiones que me impidieron estar aquí, pero antes que nada, buenos días a ti, a todo tu auditorio. Y pero ya estamos de vuelta. Qué bueno. Con muchas cosas para comentarles, pero una de las preocupaciones, esta vez me traigo una preocupación, más bien, es una de tantas en materia de medios de comunicación. No sé si has escuchado o has visto que últimamente se han diversificado muchas manifestaciones sobre las reformas que se hicieron a la ley de telecomunicaciones. Ajá. No sé si de casualidad has oído por ahí, te has encontrado con algo. Pero déjame que retomemos un poco lo que hemos estado platicando a lo largo de un año. Por cierto, ya hace exactamente un año estaba yo entrando por primera vez aquí contigo formalmente. ¿A poco? ¿Ya tan rápido? Sí. Pero bueno, por allá de diciembre del 2016, no sé si recuerdas que en una ocasión te vine a platicar que el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el encargado de regular cómo se otorga el espectro radioeléctrico a los concesionarios y también de regular su contenido, por allá de finales del año pasado, te platicaba yo que sacaron una serie de lineamientos y que causaron muchísima controversia, y más con los dueños de los medios de comunicación. No sé si recuerdas que sí. Hablábamos mucho de que se quejaban de que les exigían los nuevos lineamientos que diferenciaran entre opinión e información. Incluso también me comentabas, es que es algo difícil, es algo muy complicado, hasta dónde llega tu opinión y hasta dónde puede ser información, me comentabas. Y te decía que, bueno, estos lineamientos eran muy likes, muy, muy likes, y lo que querían era básicamente proteger a las audiencias de toda esa cantidad de información pagada, insertos que también les llaman, toda esa información que se da en los medios y se hace pasar como si fuera información importante, y en realidad es propaganda, ¿no? Y propaganda pagada con nuestros impuestos para promover la figura del gobernante o político que lo está promoviendo. Bueno, entonces, resulta que a partir del 2013, regresemos un poquito más, en el 2013 se hace una reforma en telecomunicaciones, una reforma al artículo 6 constitucional, donde se reconocieron los derechos de las audiencias por primera vez en México, y además es una ley de avanzada porque se reconoce que las audiencias tienen derechos. Es un derecho muy poco conocido, muy poco difundido, pero era un gran avance. La cuestión es que al siguiente año, para el 2014, se crea una ley a partir de esta reforma constitucional, y la Ley Federal de Telecomunicaciones sale a la luz y se encuentra con esta controversia, ¿no? Con este problema de los concesionarios que dicen, ahí hay un artículo, el artículo 256, que no nos gusta, porque dice que se diferencia con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Entonces, también había otra parte en esa ley que decía que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de los programas. Y esta ley, lo que les decía, al año siguiente salen lineamientos ya, o sea, más específico lo que tienen que hacer, y les pedía que pusieran una P chiquitita cuando ellos, cuando en los programas de televisión hicieran algún anuncio, alguna publicidad, que le pusieran una P de publicidad. Era lo único que les pedían. Uh-huh. Y que cuando terminara el programa pusieran al final quiénes habían participado, me refiero a quiénes, a aquellas empresas que habían pagado, que les habían patrocinado espacios, y eso no les gustó. No les gustó, y más porque se viene la época de elecciones, uh-huh, donde se puede hacer pasar mucha información, como información, mucha propaganda se puede hacer pasar. Uh-huh. Entonces, bueno, la cuestión es que, híjole, presionaron tanto los concesionarios, presionaron tanto a los políticos, a los legisladores, que les hicieron crear una contrarreforma, y eso fue terrible, porque en octubre, apenas ahorita, el mes pasado, se crea esta contrarreforma, que lo que viene a hacer, híjole, viene a dar para atrás para todos esos avances. Muchos analistas dicen, es que los diputados y los legisladores no se dieron cuenta, entre diputados y senadores, lo que estaban aprobando, no se estaban dando cuenta, pero con esta contrarreforma que hacen, entre otras cosas, híjole, nos quitan estos derechos de la audiencia. Fíjate, lo que te estoy diciendo, me estoy basando en un par de cartas públicas de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información que sacaron y que han estado sacando desde hace como una semana, dirigidas a los legisladores. Les están tuiteando directamente para que, por favor, volteen a ver este problema en lo que ellos han causado, porque, entre otras cosas, esta contrarreforma lo que hace es violar, primeramente, el artículo primero constitucional, en el principio de progresividad. ¿Qué es eso? Dice aquí que cuando se avanza en un derecho, cuando se hace un avance, ya no puedes retroceder. Y entonces, con esta contrarreforma, lo que hacen es quitarnos esos derechos que como audiencias ya estábamos ganando. Y también dice aquí esta carta que se viola el principio de protección, es decir, que el Estado debe impedir que particulares violen los derechos de terceros. Uh-huh. Es decir, aquí nos estamos refiriendo a los concesionarios. Uh-huh. Porque aquí les están dando, parece ser que priorizaron todos los intereses económicos y políticos. Sí. Y los ciudadanos, en este caso las audiencias, les importamos menos que nada. También dice esta carta que se viola con esta reforma que hicieron los senadores, se viola el artículo sexto constitucional, que en esa reforma del 2013 se puso clarititito: prohibir transmisión de publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa. Otra cosa que dice esta carta, a ver, si en el 2013 en la Constitución se creó una reforma para crear un Instituto Federal de Telecomunicaciones que iba a ser autónomo, que iba a ser totalmente libre y capaz de poder incluso dar sanciones a los concesionarios, con esta reforma le quitan todas sus facultades, le quitan, las desmantelan totalmente para poder regular, para poder emitir lineamientos, para aplicar sanciones y, lo principal, vuelvo a repetir, para que se evite transmitir propaganda o publicidad engañosa con forma de información periodística. Se desnaturalizó, dice la carta, la función social de los defensores de las audiencias, porque la ley, los lineamientos, les decían que iban a poner un defensor ajeno a su plantilla de trabajo, y ahora no, ahora lo pueden hacer las empresas, y lo cual convertiría a un defensor de audiencias en su simple empleado, un empleado que más. Que no es lo mismo que el consejo, por ejemplo, aquí ya tenemos un consejo, ya están sus nombres y todo, ya ayer hubo una primera reunión, sí, van a empezar a fungir en enero, pero no son de aquí, no son empleados de aquí. No, claro que no. Esa es una de las condiciones que nos puso IFETEL. Eso, pero fíjate. Pero no es lo mismo que una especie de ombudsman. Pero es importante que también mencionemos esto. Todas estas, estamos hablando de concesionarios, los permisionarios, que no tienen la obligación, pero por ética, por respeto a sus audiencias, lo están haciendo. Uh-huh. Y el primero que empezó fue el canal 22, con Gabriela Marketing, allá por el año de 2007. Sí, me acuerdo. Fueron los primeros que comenzaron. Y no había legislación. Después vendría una legislación que ya obliga a los concesionarios, más no a los permisionarios. Pero qué bueno que que los sistemas de radio y de televisión universitarios o estatales, o más bien públicos, lo están haciendo algunos. Por eso es doblemente plausible, ¿no? Se le reconoce muchísimo. Entonces, bueno, se les deja entonces a los concesionarios que ellos se autorregulen. La autorregulación como que aquí en México no ha funcionado, no ha tenido buenos resultados. Entonces, los concesionarios tenían la obligación de pasar su código de ética al IFETEL para que lo revisaran. Ahora ya no. Por eso entonces decimos que esto va para atrás. Rápidamente te voy a citar, voy a leer literal lo que dice una parte de esta carta. Dice, al aprobar la minuta, el Congreso de la Unión creó un régimen de excepción para la industria de la radiodifusión, según la cual la tutela de los derechos de las audiencias queda debilitada y su transgresión sin posibilidad de ser sancionada. Un derecho fundamental como el de las audiencias, que deriva del derecho a la información, queda desprotegido, contraviniendo el principio de progresividad de los derechos humanos, lo cual es inconstitucional. Como dice Aleida Calleja, lo dijo en una conferencia hace unos días, el derecho a la información es un bien único que necesitamos para poder ejercer otros derechos, por eso es tan importante. Entonces, estas organizaciones le hacen un llamado también, fíjate, también le jalan las orejas y le hacen un llamado muy importante al IFETEL, porque el IFETEL no ha dicho palabra alguna, se ha quedado así de cri cri, puros grillos y no ha dicho absolutamente nada. Entonces, estas organizaciones de la sociedad civil le hacen un llamado al IFETEL, oye, también tú tienes derecho, de acuerdo al artículo 105 constitucional, para que también pongas una controversia constitucional. Entonces, te están quitando facultades, facultades que te está otorgando la Constitución, y no sí. Vas a decir nada, IFETEL. Apoyemos a IFETEL. Si es que se quiere dejar apoyar. No, seguramente que sí. Pero hasta ahorita no han dicho ni pío. Pues bueno, grosso modo, es lo que te vengo a platicar este día. Y estas cartas que han estado saliendo y estos tuitazos que se han estado dando hacia los diputados y senadores, porque les están diciendo, hagan un recurso de inconstitucional, una controversia, fíjense. Oye, quienes somos audiencia, porque más trabajamos aquí, pero al ratito ya somos audiencia, claro, también. Claro, somos nómadas. No hacemos nada. Sí. ¡Ay, esa es otra cuestión! Ese es el problema, porque parece ser que la bronca es así en un... grupúsculo. En un escenario, ¿no? Sí. Aunque yo no tengo nada que ver, pero si lo están haciendo por mí, o sea, por mí... Exacto. Ay, pues imagínate, dar a conocer esto, son esfuerzos muy aislados, porque obviamente los medios no te lo van a decir. No te van a decir, oye, ¿qué crees? Tienes derechos. No, las cosas como están, así... Es como dice por ahí Irene Levy, ahorita se están quejando los concesionarios, es tan absurdo lo que están haciendo. Es como decir que, como si dijeran, haciendo la analogía, como decir, ¿saben qué? No va a haber, estamos en contra de que haya semáforos, de que haya topes, porque obstruyen mi derecho al libre tránsito. Cuando debe de haber una regulación. No, y de esto se derivan muchísimas más cosas que después espero seguirte platicando, pero es sumamente preocupante que las audiencias, en este caso particularmente, las audiencias de Radio V, conozcan que existen derechos y que están en una constitución y después se creó una ley y después unos lineamientos que nos defienden a que nos den buena información. Yo habría que ver derecho a qué. ¿Derechos a qué? Están en los lineamientos, principalmente esto. No me pongan desde la cuestión más inocente, no me pongan un reportaje de una enfermedad y seguido a ello me pongan el comercial de la empresa que crea de la medicina creada por una empresa que, para variar, o sea, uno de sus accionistas es uno de los mismos que me está dando la información, ¿no? Son algunos excesos por mencionarte, pero la cuestión es que es muy preocupante, y más porque se vienen los tiempos de elecciones. Fíjate, estamos hablando de que el año que viene, ya hemos platicado las fake news, de la posverdad, del big data, y vamos a entrar en un, no sabemos ni siquiera lo que se avecina, ¿no? Mm. Pero de que va a haber una lucha ahí simbólica, digamos, por hacerse valer con la verdad. Va a ser una lucha muy descarnada ahí, lo que vamos a ver próximamente. De hecho, fíjate, ayer salió una nota que te digo brevemente, que en el diario El País, donde decía que en Italia están echando a andar un programa que quieren ampliar a toda Europa, un programa para enseñar a los niños de secundaria y prepa a detectar las famosas fake news, ¿no? Uh-huh. Las noticias falsas, que sabemos que gracias a las noticias falsas, entre otras cosas, hicieron ganar a Donald Trump, uh-huh, uh-huh, entre otras cosas. Pero bueno, eso es un escenario de triste, de mucho coraje, pero esperemos que los legisladores, como lo han hecho en otros momentos, actúen con estos recursos, porque también ha habido casos como en el 2007 que reaccionaron cuando la famosa ley Televisa, esta que le otorgaba muchísimos beneficios a la empresa, y reaccionaron a tiempo. Y la cuestión es que ahorita muchos de los políticos siguen aún creyendo que la televisión, los medios, principalmente la televisión, son lo único, la base para poder seguir ganando puestos. Pues sí, porque es que hay legisladores que tienen poca preparación. En primer lugar, pues no saben de todo, a pesar de que estén divididos en comisiones, en donde se supone que dependiendo del perfil de ellos, ocupan una comisión. La Comisión de Radio y Televisión, por ejemplo. Uh-huh. Pero yo no sé qué tanto sepan de eso como para que luego digan, ay, pues es que no sabíamos. Ahora, ganan bastante como para contratar asesores, claro. Pueden hacer foros, pueden hacer un montón de cosas para... Sí. Si no sé, bueno, me informo, ¿no? Claro, por supuesto, y son muy pocos. Pero como bien dices, muchos de ellos no se quieren meter con los medios de comunicación, pues no, les tienen terror. Por ahí les están... y bueno, para hacer justicia, no hay que mencionar que uno de los pocos que desde hace más de 10 años yo he visto y yo he seguido, que tiene una posición muy firme sobre los monopolios de información, lo fue siempre Javier Corral. Que mejor se hubiera quedado acá, porque allá le está yendo re mal. Exactamente, pero entre otras cosas le ha ido muy mal también, porque uh-huh. Te recuerdo que cuando entró en funciones como gobernador de Chihuahua, lo primero que hizo fue quitar el 80% del gasto que se iba para los medios. Ah, y eso fue un gran golpe. Rosa Isela, tú eres nuestra guía. Ay, no, yo trato de... Estamos en indefensión. Trato con esto de dar a conocer un poco, porque, híjole, ahora sí vamos para atrás con esto. Por eso me dio mucha risa cuando me pregunta Chuchín, ¿y cuál vas a, qué canción vas a elegir hoy? Ay, pues una que me da un chorro de coraje. Vamos a usarla para el día de hoy, la Marcha de la Bronca. ¿La Marcha de la Bronca? Sí, ahorita la ponemos. ¿Quién canta eso? Es una versión de tuya. De Miguel. No. Yo la canto. Yo la canto. Mira, Juan Emilio González, nuestro amigo común. Ah, ¿qué tal? Dice, ya te extrañábamos. Pero ya llegamos, ya regresamos. Bueno. Fueron muchas razones, pero aquí estaremos. Enrique Salmerón, que andas muy rumbero, dice. Que felicidades. ¿Que tú también o qué? Ah, no, no lo dice en crítica. Ya sabes, ¿ves cómo nadie aguanta las críticas aquí? Dicen, ay, Beethoven. Bueno. No, y espero bien que compones. La Bronca. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, un, dos, no. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Con nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Él es Miguel Cantilo, argentino, y sus amigos. Bueno, pues ya casi casi nos estamos despidiendo. Muchas gracias por su atención, gracias por todos los mensajes que nos han estado enviando. ¿Cuáles son las redes de Rosa Isela? Rosa Isela, ¿cómo se llama tu...? ¿En dónde te encuentran? ¿En qué, tu red social? En Twitter, Rosa Isela. ¿En Twitter? SB, SB, Rosa Isela SB, en Twitter. ¿Nada más? No, tienes en Face también, ¿no? Estamos en Anímate, Anímate. Ah, sí, anímate, anímate. Muy amable, muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir. Andrés de Jesús Reyes, Rosa Isela, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todos los compañeros, con Messi Periné, grupo colombiano. Yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedí cuando no te quería y prometiste enamorarme a...